Acá me marca que está a partir de la página 15. Sí. ¿Empiezo? Sí, por favor. Hace unos 100 millones de años, el cerebro de los mamíferos experimentó una transformación radical que supuso otro extraordinario paso adelante en el desarrollo del intelecto. Y sobre el delgado córtex de dos estratos se asentaron los nuevos estratos de células cerebrales que terminaron configurando el neocórtex, la región que planifica, comprende lo que siente y coordina los movimientos. El neocórtex del Homo sapiens, mucho mayor que el de cualquier otra especie, ha traído consigo todo lo que es característicamente humano. El neocórtex es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos. Y también agregó al sentimiento nuestra reflexión sobre él, y nos permitió tener sentimientos sobre las ideas, el arte, los símbolos y las imágenes. A lo largo de la evolución, el neocórtex permitió un ajuste fino que sin duda habría de suponer una enorme ventaja en la capacidad del individuo para superar las adversidades, haciendo más probable la transmisión a la descendencia de los genes que contenían la misma configuración neuronal. La supervivencia de nuestra especie debe mucho al talento del neocórtex para la estrategia, la planificación a largo plazo y otras estrategias mentales. Y de él proceden también sus frutos más maduros, el arte, la civilización y la cultura. Este nuevo estrato cerebral permitió comenzar a matizar la vida emocional. Tomemos por ejemplo el amor. Las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y de deseo sexual, las emociones que alimentan la pasión sexual. Pero la aparición del neocórtex y de sus conexiones con el sistema límbico permitió el establecimiento del vínculo entre la madre y el hijo, fundamento de la unidad familiar y del compromiso a largo plazo de criar a los hijos que posibilita el desarrollo del ser humano. En las especies carentes de neocórtex, como los reptiles, por ejemplo, el afecto materno no existe y los recién nacidos deben ocultarse para evitar ser devorados por la madre. En el ser humano, en cambio, los vínculos protectores entre padres e hijos permiten disponer de un proceso de maduración que perdura toda la infancia, un proceso durante el cual el cerebro sigue desarrollándose. A medida que ascendemos en la escala filogenética que conduce de los reptiles al mono rhesus y desde ahí hasta el ser humano, aumenta la masa neta del neocórtex, un incremento que supone también una progresión geométrica en el número de interconexiones neuronales. Y además hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el número de tales conexiones, mayor es también la variedad de respuestas posibles. El neocórtex permite, pues, un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, como por ejemplo tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. El número de interconexiones existentes entre el sistema límbico y el neocórtex es superior en el caso de los primates al del resto de las especies, e infinitamente superior todavía en el caso de los seres humanos. Un dato que explica el motivo por el cual somos capaces de desplegar un abanico mucho más amplio de reacciones y de matices ante nuestras emociones. En la página 15 o 14, está bien, porque está mal lo que me muestra en las miniaturas con respecto a lo que es la página. Estoy en la página 13 del libro. Estoy en la página 13. Estoy en el último punto aparte. el que empiezo diciendo a medida que ascendemos en la escala. A medida que ascendemos en la escala filogenética que conduce a los reptiles, al mono rhesus, y desde ahí hasta el ser humano aumenta la masa neta del neocórtex, un incremento que supone una progresión geométrica en el número de interconexiones neuronales. Y además hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el número de tales conexiones, mayor es también la variedad de respuestas posibles. El neocórtex permite pues un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, como por ejemplo, tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. El número de interconexiones existente entre el sistema límbico y el neocórtex es superior en el caso de los primates al del resto de las especies, e infinitamente superior todavía en el caso de los seres humanos. Un dato que explica el motivo por el cual somos capaces de desplegar un abanico mucho más amplio de reacciones y de matices ante nuestras emociones. Mientras que el conejo o el mono rhesus solo dispone de un conjunto muy restringido de respuestas posibles ante el miedo, el neocórtex del ser humano por su parte permite un abanico de respuestas mucho más maleable, en el que cabe incluso llamar al 091. Cuanto más complejo es el sistema social, más fundamental resulta una flexibilidad, y no hay mundo social más complejo que el del ser humano. Pero el hecho es que estos centros superiores no gobiernan la totalidad de la vida emocional, porque en los asuntos decisivos del corazón, y más especialmente en las situaciones emocionales críticas, bien podríamos decir que delegan su cometido en el sistema límbico. Las ramificaciones nerviosas que extendieron el alcance de la zona límbica son tantas que el cerebro emocional sigue desempeñando un papel fundamental en la arquitectura de nuestro sistema nervioso. La región emocional es el sustrato en el que creció y desarrolló nuestro nuevo cerebro pensante y sigue estando estrechamente vinculada con él por miles de circuitos neuronales. Esto es precisamente lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el sentimiento global del cerebro, incluyendo, por cierto, a los centros del pensamiento. ¿Algún comentario antes de pasar al otro capítulo? Bueno, no entendí mucho porque estaba más muy perdida donde estabas leyendo, pero sí, es muy técnico y me imagino que está indicando dónde es que empiezan todas estas emociones y sentimientos y bueno, muy técnico y complicado para mí. Sí, pero está bien, vamos. Yo lo único que quería decir es con respecto a los reptiles. No es verdad que todos los reptiles se morfan a los hijos. Los cocodrilos, el cocodrilo hembra lo guarda las crías en la boca hasta que tienen la suficiente. Hasta que han crecido lo suficiente como para defender. O sea, y tienen sensores incluso en la boca para sentir. Para tener la delicadeza necesaria para tener a todas sus crías ahí dentro sin aplastarlos ni nada. Pero bueno, es algo que siempre tuve. Siempre escuchaba esa metáfora que los reptiles se comen a sus hijos, pero el ser humano. Y siempre me acordaba del caso de los cocodrilos. Y digo, bueno, vale, lo tengo que decir. Yo lo que destaco del neocórtex, estaba viendo unas fotos ahí en Google, estaba buscando, es que en los seres humanos es del aproximadamente el 76% del volumen del cerebro comprende el neocórtex. Y recubre el lóbulo frontal y prefrontal en los mamíferos. Y es una supuestamente llamada corteza nueva. Que se desarrolló en los últimos 2 o 3 millones de años, no sé cuánto hace que lo. No sé si ahí en el libro dice. Más o menos. Y comprende 30 millones de neuronas aproximadamente. Eso es lo que destaco de lo que es el neocórtex, porque antes de eso no habían sentimientos. Claro, yo me acuerdo de un médico. Yo trabajaba en un lugar de que se juega la pelota, y iba un médico y siempre nos poníamos a hablar. Y un día vino así como, viste, cuando llega al trabajo cansado o malhumorado, y era porque había tenido una paciente que viene casi 3 veces por año a que le haga una revisación. Y la paciente es una piba jovencita que sufrió un accidente y perdió el lóbulo frontal. La lleva a la familia porque la piba no tiene idea de que está viva. O sea, está viva, pero no puede razonarlo, no piensa, ¿no? Le falta todo lo que sería el neocorte. Reacciona ante la luz, ante la quemadura, no sé, tiene sensibilidad motriz, digamos, no sé cómo decirte, básica, pero no tiene conciencia. Es una planta humana. Y lo relaciono ahora que veo esto, el neocórtex. Bueno, continúo con la otra parte, anatomía de un secuestro emocional. Ya, déjame encontrarlo porque está bien, no Es me ubico. la próxima, sería en el libro, en la foto, en las hojas de lectura sería el número 14. Ya, ahora sí. Vamos a ver, la si quieres leer. No me ofrezco porque tantos ruidos, loros, música, de niños llorando. Bueno, Lazo, ¿lees o si querés continúo y después lees? Leo yo un poquito, dale. Dice Anatomía de un secuestro emocional. La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Horace Walpole. Era una calurosa tarde de agosto del año 1963, la misma en que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunciara en Washington aquella famosa conferencia que comenzó con la frase: "Hoy tuve un sueño". Ante los manifestantes de la marcha en pro de los derechos civiles, aquella tarde, Richard Robles, un delincuente habitual condenado a 3 años de prisión por los más de 100 robos que había llevado a cabo para mantener su adicción a la heroína y que por aquel entonces se hallaba en libertad condicional, decidió robar por última vez. Según declaró posteriormente, había tomado la decisión de dejar de robar, pero necesitaba desesperadamente dinero para su amiga y para su hija de 3 años. El lujoso apartamento de Upper East Side de Nueva York que Robles eligió para aquella ocasión pertenecía a dos jóvenes mujeres, Janice Wild, investigadora de la revista Newsweek, de 21 años, y Emily Hoffes, de 23 años de edad, y maestra de una escuela primaria. Robles creía que no había... Para que me perdí. Robles creía que no había nadie en casa, pero se equivocó. Y una vez adentro, se encontró con Wild y se vio obligado a amenazarla con un cuchillo y amordazarla. Y lo mismo tuvo que hacer cuando a punto de salir tropezó con Hofer. Según contó años más tarde, mientras estaba amordazando a Hofer, Janice Wild le aseguró que nunca lograría escapar porque ella recordaría su rostro y no cejaría hasta que la policía diera con él. Robles, que se había jurado que aquel sería su último robo, entró entonces en pánico y perdió completamente el control de sí mismo. Luego, en pleno ataque de locura, golpeó a las dos mujeres con una botella hasta dejarlas inconscientes y, dominado por la rabia y el miedo, apuñaló. Para que muy. Y dominado por la rabia y el miedo, los apuñaló una y otra vez con un cuchillo de cocina. 25 años más tarde, recordando el incidente, se lamentaba diciendo: "Estaba como loco, mi cabeza simplemente estalló". Durante todo este tiempo, Robles no ha dejado de arrepentirse de aquel arrebato de violencia. Hoy en día, 30 años más tarde, todavía en prisión, por lo que ha terminado conociéndose como el asesinato de las universitarias. Este tipo de explosiones emocionales constituye una especie de secuestro neuronal. Según sugiere la evidencia, en tales momentos, un centro del sistema límbico declara el estado de urgencia y recluta todos los recursos del cerebro para llevar a cabo su impostergable tarea. Este secuestro tiene lugar en un instante y desencadena una reacción decisiva antes incluso que el neocórtex. El cerebro pensante tenga siquiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo, y mucho menos todavía de decidir si se trata de una respuesta adecuada. El rasgo distintivo de este tipo de secuestro es que, pasado el momento crítico, el sujeto no sabe bien lo que acaba de ocurrir. Hay que decir también que estos secuestros no son en modo alguno incidentes aislados, y que tampoco suelen conducir a crímenes tan detestables como el asesinato de las universitarias. En forma menos drástica, aunque no por ello menos intensa, se trata de algo que nos sucede a todos con cierta frecuencia. Recuerde, sin ir más lejos, la última ocasión en la que usted mismo perdió el control de la situación y explotó ante alguien. Tal vez su esposa, su hijo o el conductor de otro vehículo. Con una intensidad que, retrospectivamente considerada, le pareció completamente desproporcionada. Es muy probable que aquel también fuera un secuestro, un golpe de estado neural que, como veremos, se origina en la amígdala, uno de los centros del cerebro límbico. Pero no todos los secuestros límbicos son tan User peligrosos, joined your porque channel. cuando, por ejemplo, alguien sufre un ataque de risa, también se halla dominado por una reacción límbica. Y lo mismo ocurre en los momentos de intensa alegría, cuando Dan Jansen, tras varios intentos infructuosos de conseguir una medalla de oro olímpica en la modalidad de patinaje sobre hielo, que por cierto había prometido alcanzar en su lecho de muerte a su moribunda hermana, logró finalmente alcanzar su objetivo en la carrera de 1000 metros de la Olimpiada de Invierno de 1994 en Noruega. La excitación y la User euforia que left your channel. experimentó su esposa fue tal que tuvo que ser asistida de urgencia por el equipo médico junto a la misma pista de patinaje. Wow. Paro ahí, ¿no es cierto? Sí, Sí, esta parte donde estamos. ¿alguna conclusión o vano idea que se les ocurra? Ahí estoy. Entonces, la conclusión sería que el neocórtex también influye en las reacciones que nosotros por ahí tenemos a ciertos, digamos, a ciertas situaciones que por ahí nos tocan vivir, sobre todo cuando nos atacan directamente a nosotros. El neocorte nos permite entonces reaccionar ya sea de buena o mala manera. Muchas veces no somos presos de esas reacciones que se nos van de las manos. Y todo sucede entonces ahí en el neocórtex. Sí, habla de las amígdalas, en esa parte, cuando se secuestran las neuronas. A mí me recuerda que lo que Freud decía de que uno en realidad, qué sé yo, no está enojado con el taxista, sino que ese hecho hace que recuerde en su niñez, cuando no sé qué cosa, y que en realidad está enojado por eso de la niñez. Me recuerda a todas esas cosas, no sé si en algún momento hablará de eso, o habrá algo, no sé. Chayita. No, ahorita no puedo hablar mucho de ruido, pero sí es súper interesante. Si quieres, podemos continuar. Bueno, continúo con la otra capítulo. La sede de todas las pasiones. Sí. La sede de todas las pasiones. La amígdala del ser humano es una estructura relativamente grande en comparación con la de nuestros parientes evolutivos, los primates. Existen en realidad dos amígdalas que constituyen un conglomerado de estructuras interconectadas en forma de almendra. De ahí su nombre, un término que se deriva del vocablo griego que significa almendra. Y se hallan encima del tallo encefálico, cerca de la base del anillo límbico, ligeramente desplazadas hacia adelante. El hipocampo y la amígdala fueron dos piezas clave del primitivo cerebro olfativo, que a lo largo del proceso evolutivo terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y en la actualidad se considera como una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. La interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud para calibrar el significado emocional de los acontecimientos, una condición que a veces se llama ceguera afectiva. A falta de toda carga emocional, los encuentros interpersonales pierden todo su sentido. Un joven cuya amígdala se extirpó quirúrgicamente para evitar que sufriera ataques graves perdió todo interés en las personas y prefería sentarse a solas, ajeno a todo contacto humano. Seguía siendo perfectamente capaz de mantener una conversación, pero ya no podía reconocer a sus amigos íntimos, a sus parientes, ni siquiera a su madre. Y permanecía completamente impasible ante la angustia que les producía su indiferencia. La ausencia funcional de la amígdala parecía impedirle todo reconocimiento de los sentimientos y todo sentimiento sobre sus propios sentimientos. La amígdala constituye pues una especie de depósito de la memoria emocional y en consecuencia también se la puede considerar como un depósito de significado. Es por ello por lo que una vida sin amígdala es una vida despojada de todo significado personal. Pero la amígdala no solo está ligada a los afectos, sino que también está relacionada con las pasiones, aquellos animales a los que se les ha seccionado o extirpado quirúrgicamente la amígdala, carecen de sentimientos de miedo y de rabia, renuncian a la necesidad de competir y de cooperar, pierden toda sensación del lugar que ocupan dentro del orden social y su emoción se halla embotada y ausente. El llanto, un rasgo emocional típicamente humano, es activado por la amígdala y por una estructura próxima a ella, el gyrus singulatus, gyrus singulatus. Cuando uno se siente apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales se ocupan de mitigar los sollozos, pero sin amígdala, ni siquiera es posible el desahogo que proporcionan las lágrimas. Joseph Ledoux, un neurocientífico del Center for Neural Science de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el importante papel papel desempeñado por la amígdala en el cerebro emocional. LeDoux forma parte de una nueva jornada de neurocientíficos que, utilizando métodos y tecnologías innovadoras, se han dedicado a cartografiar el funcionamiento del cerebro con un nivel de precisión anteriormente desconocido que pone al descubierto misterios de la mente inaccesibles para las generaciones anteriores. Sus descubrimientos sobre los circuitos nerviosos del cerebro emocional han llegado a desarticular las antiguas nociones existentes sobre el sistema límbico asignando a la amígdala un papel central y otorgando a otras estructuras límbicas funciones muy diversas. La investigación llevada a cabo por LeDoux explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Como veremos, el funcionamiento de la amígdala y su interrelación con el neocórtex constituyen el núcleo de la inteligencia emocional. Bueno, para agregar a eso hay que decir que la amígdala tiene el tamaño más o menos de una almendra, digamos, algo así, entre el hipocampo y el hipotálamo se sitúa en el cerebro. Y bueno, como decía en la última parte, junto con el neocórtex, hacen a la inteligencia emocional en el ser humano. Continúo con el otro. Sí, por favor. El repetidor neuronal. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales de las que más tarde, una vez que las aguas han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. ¿Cómo podemos volvernos irracionales con tanta facilidad? Tomemos por ejemplo el caso de una joven que condujo durante un par de horas para ir a Boston y almorzar y pasar el día con su novio. Durante la comida, él le regaló un cartel español muy difícil de encontrar y por el que había estado suspirando desde hacía meses. Pero todo parecía desvanecerse cuando ella le sugirió que fueran al cine y él respondió que no podían pasar el día juntos porque tenía entrenamiento de béisbol. Dolida y recelosa, nuestra amiga rompió entonces a llorar, salió del café y arrojó el cartel a un cubo de basura. Meses más tarde, recordando el incidente, estaba más arrepentida por la pérdida del cartel que por haberse marchado con cajas destempladas. No hace mucho tiempo que la ciencia ha descubierto el papel esencial desempeñado por la amígdala cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón. Una de las funciones de la amígdala consistente en escudriñar las percepciones en busca de alguna clase de amenaza. De este modo, la amígdala se convierte en un importante vigía de la vida mental, una especie de centinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerando una sola cuestión, la más primitiva de todas. ¿Es algo que odio? ¿Qué me pueda herir? ¿A lo que temo? ¿A lo que temo? En el caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, la amígdala reaccionará al momento poniendo en funcionamiento todos sus recursos neurales y cablegrafiando un mensaje urgente a todas las regiones del cerebro. En arquitectura cerebral, la amígdala constituye una especie de servicio de vigilancia dispuesto a alertar a los bomberos, la policía y los vecinos ante cualquier señal de alarma. En el caso de que, por ejemplo, suene la alarma de miedo, la amígdala envía mensajes urgentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro, disparando la secreción de las hormonas corporales que predisponen a la lucha o a la huida, activando los centros del movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos y las vísceras. La amígdala también es la encargada de activar la secreción de dosis masiva de noradrenalina, la hormona que aumenta la reactividad de ciertas regiones cerebrales clave, entre las que destacan aquellas que estimulan los sentidos y ponen el cerebro en estado de alerta. Otras señales adicionales procedentes de la amígdala también se encargan de que el tallo encefálico inmovilice el rostro en una expresión de miedo, paralizando al mismo tiempo aquellos músculos que no tengan que ver con la situación, aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión sanguínea y enlenteciendo la respiración. Otras señales de la amígdala dirigen la atención hacia la fuente del miedo y predisponen a los músculos para reaccionar en consecuencia. Simultáneamente, los sistemas de la memoria cortical se imponen sobre cualquier otra faceta de pensamiento en un intento de recuperar todo conocimiento que resulte relevante para la emergencia presente. Estos son algunos de los cambios cuidadosamente coordinados y orquestados por la amígdala en su función rectora del cerebro, véase el apéndice C, para tener una visión más detallada de este respecto. De este modo, la extensa red de conexiones neuronales de la amígdala permite, durante una crisis emocional, reclutar y dirigir una gran parte del cerebro, incluida la mente racional. ¿Qué me cuentan de la amígdala? Mis preguntas serían las siguientes. ¿Es mejor desarrollar una gran amígdala o tener una amígdala chiquitita? ¿Qué conclusión sacan ustedes? No, no. Conclusión ninguna. Yo no. O sea, creo que es una glándula que está ahí. No sé, cuando éramos chicos no te operan de la amígdala que después te dan de tomar un helado. ¿No les pasó a ustedes? Sí, yo estoy operado de la amígdala, pero esa es otra amígdala, es la de la garganta. Ah, no, es lo mismo. Debe tener el mismo nombre porque debe cumplir una función parecida con el cerebro. Claro. Lo que pasa es que si no está la amígdala del cerebro, estamos medio fritos. Y En sí, cambio, la amígdala de la garganta no te hace nada. claro, estaríamos, sería una, no sería una sociedad, estaría cada uno por su lado, muriéndonos tranquilamente porque no tenemos reacción emotiva. No, yo creo que tiene que son cosas como para comprender y que te ayudan a comprender el por qué uno tiene ciertas emociones, reacciona a ciertas cosas de tal manera y tal otra, etcétera. Sigo con el otro, el centinela emocional. Ah, perdónalo. Esta amígdala se puede llegar a desarrollar mediante algún tipo de ejercicio mental o algo así, o no sé, o se puede llegar a controlar su mecanismo o algo así, o imposible. Ni idea. A mí se me ocurre que se puede. Viste que los tipos que, por ejemplo, las personas que meditan y todas esas cosas logran controlar sus emociones. Entonces, en algún sentido sí, pero lo que se me ocurre es que claro, es el neocórtex, la parte consciente, la parte intelectual y pensante actuando sobre la amígdala en ese caso. Porque vos fijate que dice que la amígdala está evolutivamente está hecha para que reaccionemos al instante ante cualquier peligro. Entonces dispara la señal de alarma y por eso desborda la conciencia y uno reacciona así. Entonces es algo natural, digamos. Y si vos estás en un entorno en el que no hay peligro, como si estuviera en el medio de la selva, a lo mejor esas reacciones son desmedidas. Obviamente, bueno, estamos en un entorno que es prácticamente una selva, pero bueno, hablando de una sociedad normal, digamos. Una selva controlada psicológicamente. Claro, sí. Leo la otra parte, Yayita. Sí. ¿O querés leer Lazo? No, me ha atacado el resfrío, así que prefiero que leas vos. Ah, bueno, ok. El centinela emocional. Un amigo me contó que hace muchos años se hallaba de vacaciones en Inglaterra almorzando en la terraza de un café ubicado junto a un canal. Luego dio un paseo por la orilla del canal cuando de pronto vio a una niña que miraba aterrada al agua. Antes de poder formarse una idea clara y darse cuenta de lo que pasaba, ya había saltado al canal sin quitarse la chaqueta ni los zapatos. Solo una vez en el agua comprendió que la chica miraba a un niño que estaba ahogándose y a quien finalmente pudo terminar rescatando. ¿Qué fue lo que hizo saltar al agua antes de incluso darse cuenta del motivo de su reacción? La respuesta, en mi opinión, hay que buscarla en la amígdala. En uno de los descubrimientos más interesantes realizados en la última década sobre la emoción, Deloux descubrió el papel privilegiado que desempeña la amígdala en la dinámica cerebral como una especie de centinela emocional capaz de secuestrar al cerebro. Esta investigación ha demostrado que la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo. Y a partir de ahí, a través de una sola sinapsis, la amígdala, otra vía procedente del tálamo, lleva la señal hasta el neocórtex, el cerebro pensante. Esa ramificación permite que la amígdala comience a responder antes de que el neocórtex haya ponderado la información a través de diferentes niveles de circuitos cerebrales, se aperciba plenamente de lo que ocurre y finalmente emita una respuesta más adaptada a la situación. La investigación realizada por Ledoux constituye una auténtica revolución en nuestra comprensión de la vida emocional que revela por vez primera la existencia de vías nerviosas para los sentimientos que eluden el neocórtex. Este circuito explicaría el gran poder de las emociones para desbordar a la razón, porque los sentimientos que siguen este camino directo a la amígdala son los más intensos y primitivos. Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia ha sido que el ojo, el oído y otros órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y desde ahí a las regiones del neocórtex encargadas de procesar las impresiones sensoriales y organizarlas tal y como las percibimos. En el neocórtex, las señales se interpretan para reconocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia. Desde el neocórtex sostiene la vieja teoría. Las señales se envían al sistema límbico y desde ahí las vías eferentes irradian las respuestas apropiadas al cerebro, al resto del cuerpo. Esta es la forma en la que funciona la mayor parte del tiempo, pero Ledoux descubrió junto a la larga vía neuronal que va al córtex la existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica directamente el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta, una especie de atajo, permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el neocórtex. Este descubrimiento ha dejado obsoleta la antigua noción de que la amígdala depende de las señales procedentes del neocórtex para formular su respuesta emocional a causa de la existencia de esta vía de emergencia capaz de desencadenar una respuesta emocional gracias a un circuito reverberante paralelo que conecta la amígdala con el neocórtex. Por ello la amígdala puede llevarnos a actuar antes incluso de lo que, de que el más lento, aunque ciertamente más informado neocórtex despliegue su también más refinados planes de acción. El hallazgo de Ledoux ha transformado la noción prevalente sobre los caminos seguidos por las emociones a través de su investigación del miedo de los animales. En un experimento concluyente, Ledoux destruyó el córtex auditivo de las ratas y luego las expuso a un sonido que iba acompañado de una descarga eléctrica. Las ratas no tardaron en aprender a temer el sonido, aun cuando su neocórtex no llegara a registrarlo. En este caso, el sonido seguía la ruta directa del oído al tálamo y desde allí a la amígdala, saltándose todos los circuitos principales. Las ratas, en suma, habían aprendido una reacción emocional sin la menor implicación de las estructuras corticales superiores. En tal caso, la amígdala percibía, recordaba y orquestaba el miedo de una manera completamente independiente de toda participación cortical. Según me dijo Ledoux, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. La amígdala puede albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta el motivo por lo que lo hacemos, porque el atajo que va del tálamo a la amígdala deja completamente de lado al neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido plenos. Una señal visual va de la retina al tálamo, en donde se traduce al lenguaje del cerebro. La mayor parte de este mensaje va después al córtex visual, en donde se analiza y evalúa en busca de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, una señal se dirige a la amígdala para activar los centros emocionales, pero una pequeña porción de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala por una vía más corta, permitiendo una respuesta más rápida, aunque ciertamente también más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que los centros corticales hayan comprendido completamente lo que está ocurriendo. Claro, acá se demuestra todo. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, Yayita. Ay, pensé que ibas a hablar. No, no. ¿Vos estás hablando o...? No, no, no puedo. No, lo que me llama la atención es eso, el oído y los ojos y todos los sentidos tienen un atajo directo al amígdala. Y entonces es la primera reacción que uno tiene. Y de ahí deben venir todos los arranques de emociones que uno suele tener. Sí, los diferentes órganos son los informantes de la situación. O sea, tenés que ver que algo está sucediendo y tenés que escuchar o tenés que sentir, entonces todo eso tiene conexión directa con con la amígdala, que es la que pone en alerta al resto del cerebro, que no hace más Gracias. que segregar la hormona esta, que es ¿cómo fue que leíste una hormona que no me acuerdo el nombre? El tálamo. No, no, eso no es normal. Algo de efedrina o algo así, bueno, es el que te pone en un estado de alerta, digamos. Ah, sí, no me acuerdo, sí, ya sé cuál. Neo, no sé cuánto. Sí, yo pensaba, por ejemplo, cuando uno ve despegar un avión, uno está en el aeropuerto y ve que despega un avión y le produce una especie de miedo y asombro y cosas así, pero lógicamente uno está disfrutando de eso, admirándose o lo que sea. Es decir, no sale corriendo. Y a lo mejor si estuviéramos en un estado primitivo, vos ves un aparato así haciendo ese ruido y levantándose y salís corriendo. Entonces capaz que la primera reacción es esa, la huida, y después está regulado por el neocórtex, el intelecto, que te dice, no, es un avión que está despegando, que lleva gente y trae gente. Pero sin embargo, en otras situaciones más confusas o más inesperadas, la amígdala es la que se pone adelante para defenderte, digamos. Uno va caminando por la calle y siente un ruido, un bocinazo, y te da vuelta y te frenás o algo, tratás de evitar de que te choquen. Uno sabe que es un auto nada más, ¿no? Pero esa es la primera reacción, que es por la amígdala, debe ser. Yo veo a la amígdala como un detonante, o sea, como que es el disparador para que diferentes partes del cerebro se activen y segreguen lo que es la serotonina, la adrenalina o la necroefedrina, ese nombre raro, que son los que te van a permitir, si tenés que correr, correr, correr, correr y no te cansás, ¿ves? Como que no te agitas tanto, estás en un momento que te está persiguiendo un león. Y te va a morfar si te parás, o sea, seguís corriendo y vas a correr como nunca en tu vida. Y vos vas a pensar, ¿de dónde salió tanta fuerza? ¿De dónde salió tanta resistencia? Y bueno, son todas esas hormonas que segregó en su momento las diferentes partes del cerebro. Pero el detonante vendría a ser, el botoncito vendría a ser la amígdala. Sí. Vendría a ser el equivalente al botón de pánico. Claro. Está bueno conocer los mecanismos de activación del cerebro, pero también si te dan las claves de cómo controlarlo, estaría buenísimo. Imagínate un superhombre así, controlando todas tus reacciones en situaciones extremas. Sí, lo que pasa que no sé si sería demasiado bueno, porque hay situaciones donde a lo mejor si te pones a pensar y termina muriendo, qué sé yo, en un incendio, no sé, yo me acuerdo de ese, yo lo había comentado acá la otra vuelta, que había visto en Discovery, no sé dónde, uno de esos canales de cuando se prende fuego un bosque y quedaron atrapados unos bomberos y el tipo, ellos en vez de salir corriendo se metieron abajo de una carpa antifuego, no sé qué, y se quedaron ahí esperando a que pasen el fuego y bueno, y sobrevivieron. Y el tipo contaba que en ese momento le pareció que todo iba en cámara lenta y fueron segundos nada más que tuvieron para reaccionar. Y fue porque se dilataron sus ojos y lo cual lograba que entrara más información porque el cerebro buscaba más información para poder resolver la situación lo más pronto posible. En ese caso, no sé qué sería. ¿Qué sería? ¿La amígdala? ¿Sería el neocórtex o todo junto? Ahí me parece que fallaron algunos mecanismos instantáneos del cerebro, quizás, porque, pero yo no hablo de eso, yo hablo de manejar correctamente los mecanismos, o sea, si sabes cómo funciona y podés controlar eso, pero de manera consciente, o sea, pero igualmente las reacciones del cerebro se van a activar igualmente. Lo que puede haber pasado a ese tipo en ese momento, cuando se le dilataron las pupilas y qué sé yo, es que falló un mecanismo del cerebro, algo. Sí, La no. reacción lógica es correr en ese momento o resguardarte o hacer algo que te salve de ese peligro. No, pero justamente eso le permitió al tipo recordar que tenían esa carpa. Entonces pudieron hacer eso. Y gracias a eso sobrevivieron. Una carpa que es antifuego, no sé qué. Que es como una bolsa para dormir. Se la tiran encima y el fuego pasa por arriba y no les pasa nada a ellos. Y eso de que se le dilataron los ojos fue por eso. Porque viste, mostraban cómo el tiempo es relativo para cada persona, depende de la situación, el día, cómo soy, esto, lo otro. Entonces, bueno, hablaban de esas cosas. O en un choque, un accidente de auto, casi todo dicen, parecía que todo iba en cámara lenta, porque es una reacción típica del cuerpo, que se dilatan las pupilas, entra más luz, o sea, más información, y entonces el cerebro procesa tan rápido esa información que pareciera que todo está sucediendo más lentamente, pero en realidad son segundos nada más. O sea que el tiempo decían que no existe, es nuestra percepción de las cosas, ¿no? Sí, es relativo y cada vez que pasan esas situaciones así, te das cuenta que tenía razón Einstein. Claro. Bueno, Yayita, que estás en silencio. Continuamos. No, vamos a pararlo aquí para cerrar la grabación.